son obras realmente pequeñas, que no tienen gran costo, pero que para la gente representan todo. Un techo en una escuela, una iglesia que se gotea, una tubería de agua, que no cuesta nada, pero que le resuelve a una colonia su abastecimiento. Y obviamente esta visión municipalista está fundada en la visión de la 4T, que también nos compromete nuestra sensibilidad, nuestro compromiso.